Bueno, con respecto al plasma convaleciente, te cuento que en el resto del país la verdad que venimos muy bien, realmente la gente ha respondido excelentemente, no tanto así en Maldonado, lo cual nos llama la atención, porque no es la realidad que tenemos frente a la donación de sangre o de plaquetas. Con respecto al plasma, realmente nosotros llamamos al listado que nos pasa la Departamental de Salud, que son de los pacientes recuperados que tuvieron COVID, que son los potenciales posibles donantes, y la verdad que los llamamos y bueno, y le informamos y le decimos para ir a sacar las muestras y no hemos tenido un número adecuado de respuesta en virtud de la cantidad de pacientes ya recuperados, ¿no? Fíjate, Maldonado anda en el entorno de los 3,000 y pico de recuperados, que por lo menos 100, 200 posibles donantes de plasma deberíamos tener, y apenas si llegamos a tener 10 o 12. Así que con respecto al plasma, la verdad que sí, no sé en dónde está o por qué, o si serán por los propios miedos, que no ha habido una muy buena respuesta en el departamento. No obstante, la donación de sangre y plaquetas sí, en forma excelente, y tenemos la respuesta que nos permite hoy ser la reserva de sangre del país, ¿no? Yo creo que el mejor estímulo es saber de que tienen un arma increíble en su propio organismo, que es el de ayudar a que una persona no se agrave y, bueno, y mucho más de que pueda fallecer, ¿no? En la medida de que si ese plasma que ellos tienen circulando desarrollaron un nivel de anticuerpos adecuado, que es el estudio que se le hace previo a la donación, que es ver el título de anticuerpos, que tiene que estar por arriba de 1 al 1,000, si ese título realmente es el adecuado, bueno, ahí tenemos una posibilidad de tener un tratamiento que es eficaz, que bien aplicado en el momento adecuado realmente tiene resultados, sobre todo esto de ayudar a que esa persona no corra el riesgo de que se agrave su enfermedad y termine en un CTI o en un respirador, sino que al hacerse ese plasma, al transfundir ese plasma con anticuerpo, bueno, va a permitirle que la enfermedad pase como un cuadro gripal más y no haya ese riesgo de agravarse, ¿no? Realmente para la cantidad de pacientes que hoy estamos teniendo con COVID positivos diarios, que andamos en torno a 2.500, 1.600, 3.000 casos diarios, bueno, deberíamos tener alguna indicación más del plasma, sobre todo de acuerdo a los pacientes que dice el protocolo, que es claramente definido, ¿no? Pacientes más de 75 años, pacientes de más de 65 con alguna corimortalidad, pacientes que por debajo de 65, de acuerdo al criterio médico entre médico tratante y médico terapeuta, bueno, eso la realidad es que tendríamos que tener mucho más indicaciones de las que hoy se están teniendo, ¿no? No lo sé por qué razón no se está indicando, por lo menos se está teniendo más en cuenta este tratamiento que es una alternativa. Yo supongo y pienso que debe ser una minimizar la posibilidad de riesgo que puede haber pasado las 72 horas, ¿no? Porque claro, como es tan al inicio que hay que aplicarlo, yo supongo que muchos deben de pensar que no, que es una dolor muscular, alguna febrícula, y claro, nadie piensa que pueda pasar lo peor pasado los 8, 9, 10 días, que es lo que pasa, ¿verdad? Que cuando empiezan a agravarse, son en esos días que empieza a dar la tormenta de citoquina, todos los procesos inflamatorios, y que deterioran más el aparato respiratorio a nivel pulmonar, y que es cuando, bueno, terminan ingresados los pacientes. Yo supongo que pasa por algo de eso, de subestimar el que tenga la posibilidad de que evolucione desfavorablemente. Bueno, con este tratamiento lo que de alguna manera estamos es asegurando de que no pase eso, de que no pase esa etapa de gravedad y ayudar justamente a descongestionar los sanatorios, hospitales, de que no ingresen los pacientes en virtud de que respondan al tratamiento, ¿no? No es para aplicar en pacientes que hoy están en etapa avanzada del tratamiento. Ese mismo trabajo habla que aquellos que recibieron plasma dentro de los primeros 7 días de iniciado el tratamiento, de iniciado los síntomas, hay una tendencia a la disminución de la mortalidad y que va en consonancia justamente con lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos aplicando entre las 72 horas porque nos estamos basando en el trabajo del doctor Pola, que es el grupo argentino que demostró fuertemente los beneficios que pueden tener aplicándose este tratamiento entre las primeras 72 horas. O sea, que lo que dice el doctor Potet es, estamos diciendo exactamente lo mismo, lo que él lo está viendo, y con muy buen criterio, de un punto de vista de CTI, en la cual, obviamente, que los pacientes que no son médicos empiezan a sentir un poco de esta posibilidad de tratar a los pacientes COVID, y obviamente que a los pacientes que ingresan a CTI les empiezan a exigir a ver por qué no se les pasa plasma. Pasa que no se les pasa plasma en esa etapa porque no tienen indicación, porque ya está corroborado y comprobado que no tiene ningún tipo de defecto, o sea que el defecto es dentro de las primeras 72 horas de iniciado los síntomas. Y eso es lo que está faltando, ¿no? Que se aplique este protocolo y que se les transfunda plasma convaleciente a las personas dentro de esas 72 horas. Esa es la clave, me parece, y lo que está faltando, ¿no? Tal cual. Lo que está faltando es justamente, por lo menos, tener más presente la posibilidad de este tratamiento, de que se obviamente se consulte más entre el médico que recién diagnostica el paciente COVID con el médico hemoterapeuta de la institución que fuere, y bueno, y ver la posibilidad o eventualidad que hay de poder aplicar justamente ese plasma convaleciente. Y bueno, algunos pacientes obviamente entrarán dentro del protocolo, otros no entrarán dentro del protocolo, pero yo no tengo duda de que tenemos un número mucho mayor para aplicar de lo que hoy se está aplicando. Yo te doy un número nada más de que hoy salió justo en el diario El Observador, que está muy bien lo que pone tu colega, digo, dentro de esos 2.500, 2.800 casos que hubieron ayer o anteayer, habían 1.210 casos que eran mayores de 75 años. Y nosotros yo no te digo estar haciendo 1.210 transfusiones, pero por lo menos 80, 100, 120 deberíamos estar dentro de lo que es a nivel nacional. Y no llegamos ni a 20. Entonces no hay duda que hay una subregistro, una subindicación de algo que, insisto, es una lucecita que se abre para ver y tratar de evitar de que el paciente se agrave. ¿Hoy los pacientes pueden pedir que se apliquen plasmas, aquellos que tienen alguna patología, que bueno, que son diagnosticados COVID positivo y bueno, tienen miedo que su situación sea grave, pueden pedir eso? Yo siempre digo, los pacientes tienen derecho, ¿verdad? Derecho a conocer todos los posibles tratamientos que tienen al alcance de la mano. Y bueno, creo que tienen el derecho de pedir al médico tratante o hacerle acuerdo que, bueno, que ellos quieren tener la opinión o la valoración de si están o no dentro de la posibilidad de recibir plasma. Obviamente que no lo pueden indicar ellos, pero sí pueden de alguna manera solicitar que se tenga en consideración, conociendo que está el tratamiento a disponibilidad, ¿no?